Le dirigió un mensaje a los jóvenes diciendo qué nos pasa en esta América Latina, hemos tenido varios años de crecimiento económico, hay más dinero, es notorio, más poder de compra en la población, pero sin embargo hay viejas fracturas que no fueron superadas. Hubo gente que tuvo que vivir mucho tiempo aprendiendo a sobrevivir como podía. Le reclamó para su país una amplísima colaboración de toda la gente y que no deben darse el lujo de dividirse como nación. Así le habló en un mensaje de un minuto y medio a los jóvenes de su país en relación a los índices de drogadicción y de alcoholismo que subieron tanto en su país como en el nuestro, según el informe del CEDRONAR bimestral que dio a conocer la semana pasada. Nosotros nos reencontramos el día lunes. Flavio, muy buen en la operación técnica, buen fin de semana, feliz desde del triunfo de River esta semana, que ante San Lorenzo, me dice que sí. Con ustedes nos reencontramos el día lunes, que tengan muy buen fin de semana. ALDE, cadena cooperativa, oídos argentinos. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Se reanudó el juicio por crímenes de lesa humanidad en Catamarca. Luego de 10 días de receso, la Cámara Oral Federal en lo criminal reinició el proceso que se sigue por los crímenes cometidos durante la última dictadura. El próximo jueves se cerraría la etapa de incorporación de pruebas y testigos y se daría lugar a la introducción de los alegatos. En la causa están acusados el ex jefe del Regimiento de Infantería, Carlos Alberto Lucena, y el ex jefe de Policía, Juan Daniel Rausino. Están imputados por los secuestros y desapariciones físicas de Francisco Gregorio Ponce, Julio Género Burgos, Griselda Ponce y Nelly Yolanda Borda. Provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata sigue el paro del Sindicato Marítimo de Pescadores. La medida de fuerza lleva 10 días. Los trabajadores piden un 25% de aumento, pero todavía no hubo acuerdo con las cámaras patronales. En declaraciones a FM de la azotea, el secretario gremial del CIMAPE, Rodolfo Chávez, ratificó la voluntad del sindicato para dialogar y solucionar el conflicto. Nosotros estamos para dialogar y tratar de solucionar este conflicto. Tal es así que si nosotros tenemos que reunirnos a altas horas o estar un sábado y domingo, vamos a estar disponibles porque nosotros queremos solucionar este conflicto. Comenzó la fecha 15 del clausura. Sobre el final del partido, Argentinos logró el empate ante Godoy Cruz. El Tomba y el Bicho igualaron 1-1. Para Godoy Cruz anotó Rubén Ramírez a los 19 minutos del segundo periodo. El empate llegó a los 41 minutos con gol de Ciro Rius. Con la continuidad de la fecha están jugando Newell's y Tigre. El acuerdo salarial conseguido por los bancarios es un nuevo logro. Así lo aseguró el Secretariado Nacional de la Asociación Bancaria que lidera Sergio Palazzo. La bancaria acordó con las cuatro cámaras empresarias una mejora del 24,5% de aumento, lo que permite conformar un sueldo inicial de 7.220 pesos. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Vos nos elegiste, del resto nos encargamos nosotros. Pablo Gómez es miembro justamente de Los Indignados. Nosotros siempre hemos criticado y seguimos haciéndolo a la clase política, pero realmente cuando tenemos la sensación de que es como criticar al cartero porque te trae malas noticias. En definitiva no tienen ningún poder, ninguna capacidad de decisión. Se ha perdido todo atisbo de soberanía nacional y lo único que hacen es obedecer a los que realmente mandan, que están en instituciones privadas, en clubes no democráticos, en el Banco Central Europeo, etcétera. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. Todos los sábados, de 14 a 17. Parador 770. Entrevistas, música, tecnología, cine, cocina y mucho más. Parador 770. La parada obligada de cada sábado por Cooperativa. Radio que se siente. AM, cadena cooperativa, oídos argentinos. 770. Por AM 770, Radio Cooperativa, comienza. Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas, conduce Ernesto Lucero. Con la participación especial de Juan Batone. Periodismo sin vueltas. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. ¿A dónde fue que no? Pero ¿cómo dice que le va? ¿Cómo dice que le va don Juan Batuone? ¿Yo? Sí, bien, sí, usted, ¿quién? Le ¿yo no? Le digo, no, no, porque hoy, pregunto, no. Hoy le pregunté cómo estaba usted y me dijo que estaba harto de llamarse Lucero y yo le dije, no, harto ¿y por de qué llamar... no se llama Batuone? Y sí, me puedo llamar, desde hoy me llamo Batuone. Así que Flavio, Flavio Blanco, yo soy Batuone, ¿eh? Bueno. Me llamo Batuone, no, no soy Batuone, me llamo Batuone. No, claro, claro. Porque no se puede uno mudar... Mudar de... De persona. Sí, mudar de, qué sé yo, no sé. Una vez yo alquilé un tipo para ser él por un día. Déjese de macana. Le juro por Dios, y el tipo era travesti. Sí, y no sabe cómo me dolió. Por favor, son las 8 de la noche. Basta de tanta payasada. Sí, basta, basta de tanta payasada. ¿Escuchó? ¿Escuchó eso? No me dejó saludar a nadie, no me dejó hacer ni pero siquiera... Pero si tenemos siquiera... una hora todavía de tiempo, bueno. Quédese tranquilo. Usted salude, salude tranquilo. Permítame, sí. Permítame. Por favor. Permítame. Quiero saludar a todos, realmente, Quiero decir buenas noches a todos y a todas. Eso. Quiero decir que estamos haciendo, escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo Sin Vueltas, que es un programa que con Juan Batuone hacemos en cooperativa, en AM770, normalmente de lunes... a jueves, digo normalmente, nos establecimos un poco más en el horario de 22:30 a 24. Exactamente. Los viernes estamos ocupando un espacio interesante, importante dentro de la radio, todos lo son, pero este también, de 20 a 21. Y bueno, así que para que ustedes, quienes están seguramente habituados a encontrarse en este horario, creo que en este horario estaba Flavio Hugo Pressman, ¿no? Está de lunes a... de lunes a jueves. Hugo está de lunes a jueves, pero en este horario antes estaba él. ¿Eh? Ah, antes estaba Venezuela, Venezuela. Está bien, está bien. Está bueno eso. Hugo Pressman con su tren y Gerardo Yomal siguen, como siempre, de lunes a jueves, de 20 a 21 horas. ¿Vio que a Flavio se le está cayendo el pelo? ¿Se dio cuenta usted? ¿Vio que cuando nosotros lo conocimos tenía el pelo como si fuera afro? Y ahora le veo poco pelo a este muchacho, no sé por qué. Me permite recordar por favor que nuestro teléfono es 5254-0770, 5254-0770. Teléfono para que ustedes nos puedan dejar algún mensaje si quieren. Y les doy otros teléfonos, o se los va a dar Juan Lucero. 5254-0771. 5254-0772 y 5254-0773. ¿Le gustó? Sí, Juan, sí. Usted sabe que me suena más a Batuone que a Lucero. Ernesto. No, dígame, no. Ernesto. Yo no era... No habíamos cambiado intercambio de una cosa por una hora. No, una cosa es el apellido y otra cosa es el nombre. Ah, perfecto. Tiene razón. No, tiene razón. Siempre tiene Ernesto razón. No me lo voy a cambiar nunca, ¿eh? Bueno, entonces no. Yo me voy a llamar Juan Lucero. Nunca. Lindo. Mire qué lindo nombre de cantor de tango. Y ahora... Juan Lucero. Claro, ¿no le gusta? Muy bien, me parece muy bien. Me parece muy, pero muy bien. Un ejercicio que no es muy saludable. Sí, sí, no es para recomendar, ¿eh? No es para recomendar. Habitualmente, sí, primero, porque vi que puso usted una cara que probablemente es la cara que pone nuestro amigo oyente, que en este momento está manejando el bondi o el taxi o no sé, o el auto, su auto particular, porque también hay gente que tiene autos particulares. Sí, señor. No solamente gente que está manejando para ganarse el puchero, sino gente que está volviendo del laburo. Del laburo, a su exactamente. Casa. Bueno, digo, ¿y cómo? ¿Qué es esta historia? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que estaba diciendo yo? El ejercicio. El ejercicio, sí. El ejercicio. Que no es saludable. Sí, claro, hay ejercicios que no son saludables. Por ejemplo, ¿cuáles? Y uno es este. El hacer zapping, por ejemplo, y tropezar en el dial de la radio, cuando uno va manejando el auto, esto es, suele escucharse radio. Mirar televisión es un poco peligroso cuando uno va manejando un automóvil. Pero escuchar radio no. Esto es saludable. Salvo que tropiece usted con una radio que forma parte del grupo... que tiene 267 medios de comunicación. Claro. La la. Bueno, y ahí empieza uno a sufrir. Supongo que puedo llegar a comprender un poco. a los gorilas oligarcas reaccionarios, cipayos, y en fin, alguno que otro, por supuesto, que no reúne estas características, que no merece que se lo considere de esta manera, pero que, en fin, qué sé yo, sienten cierto rechazo, por ejemplo, por programas como 678. No digo el nuestro, porque el nuestro, pobre, es una ventanita chiquitita, ¿no? No creo que produzca, no creo que alcance a provocar rechazo. Vacuna un poquito, pero nada más. Pero 678 sí, usted vio que es un programa sobre el que se concentran desde los sectores que están enfrentados con... no solo con el gobierno kirchnerista, sino con los gobiernos populares en general, ¿no? Sí, claro, porque en fin, no hace falta explicarlo más, ¿no? Sí, no, más vale, más vale. Pero uno puede comprender esta tremenda revulsión que sienten cuando escuchan o miran o se encuentran con la información y el análisis de la información que se hace en 678. Entonces, aparece un señor como La Nata y dice 678, aparecen otros colegas de la prensa canalla, para decirlo en pocas palabras, y les adjudican también, qué sé yo, una cantidad enorme de prebendas y de quién sabe cuánto les pagarán y cuánto les reparán, qué sé yo. Se sienten indignados. La verdad es que a nosotros nos pasa lo mismo cuando los escuchamos a ellos. A ellos, digo, a los de la prensa canalla. Sí, sí. Nos pasa exactamente lo mismo. Una experiencia que seguramente muchos muchos lectores, por ejemplo, de la versión online, de los diarios, de estos grandes diarios de la Corporación Agromediática, y encuentran ahí todos los comentarios de lectores, y que es tremendo, ¿no? Es exasperante. Pero escucharlos en la boca de los oyentes, discúlpenme, pero es así, es lo que a mí me pasa, y estoy seguro que es una experiencia compartida por muchos otros. Sí, por lo menos desde mí le puedo decir que me resulta entonces, violento. Entonces, por ejemplo, hoy había una suerte de... Había hoy una suerte de... deporte, ¿no? Este tiro al... Al bulto. Tiro al muñeco, ¿no? Tiro al pichón. Sí, sí. Con el viaje de la presidenta a Angola. Se divertían y todo, ¿no? Se divertían con, bueno... Con ironía, ¿no? Bueno, ironía es una... Con violencia significa. También. Sí. Bueno, con un sarcasmo y qué sé yo, ¿no? Sobre la visita de la jefa del Estado argentino a un país africano, al que ellos, por supuesto... No irían. No irían, porque bueno, no le importan los negros. Lo que pasa es que Angola, bueno, tiene un gobierno que no es un gobierno, no es un gobierno, digamos, a mitad. Nosotros no lo tendríamos, hace muchos años que está el presidente angoleño en ese rol. Y deja bastante que desear desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos por el mejor funcionamiento de un sistema democrático, pero es un país con el que mantiene relaciones todos los países del mundo. Brasil, por ejemplo, del que ninguno de estos comunicadores y por supuesto ninguno de los que se mofan del viaje que encabezó Cristina al frente de la delegación argentina, ninguno se horrorizaría, ninguno haría ningún planteo especial por ejemplo, porque Brasil tiene una relación importantísima con Angola. Y lo más curioso del caso es que citan las opiniones publicadas por un diario inglés, The Guardian, ¿no? Que es que critica, ¿no? Que cuestiona a la Argentina, cuestiona la misión argentina. Después escuché por una de esas radios, de la corporación, a Margarita Stolbizer, entrevistada por un periodista de ese medio. Y una de las cosas que decía es que me parece mentira, ¿no? Porque es una dirigente política de un sector de la oposición, pero se supone que tiene que manejarse con criterios más inteligentes, más serios. Espero que no se ofenda, y si se ofende, mala suerte, pero la verdad es que cuando la escuché decir que en el avión de Aerolíneas Argentinas, funcionarios del gobierno, de la delegación de gobierno, que iba hacia Angola, fumaban en el avión cuando está prohibido, y que esto era una prueba de cómo el gobierno argentino, el gobierno de Cristina, viola las leyes. Y que entonces, si el gobierno viola las leyes, ¿cómo los ciudadanos pueden sentirse, los ciudadanos argentinos, si la cabeza se porta de esa manera? Todo esto a partir de haber recibido una información teóricamente dada por un mensaje de texto de su hijo que viajaba en ese avión, por otras circunstancias, como pasajero de ese avión de la Aerolínea Argentina, que estaban fumando. Lo cual, evidentemente, si es cierto, está mal. Bueno, pero de ahí a concluir esto, en fin, es demasiado pesado, ¿no? No sé, a ver qué piensan ustedes, díganlo. Hacemos una brevísima pausa, Flavio, puede ser. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. Inicio de espacio publicitario. Boom, sticky, pocket, boom, sticky, wiki, wiki, abu, abu, abu, abu, la garantía, wiki, abu, abu, abu, hey, la garantía. Hay una forma más fácil de conseguir una garantía. Garantía Primer Hogar. Si necesitas un garante para alquilar, contás con la línea joven de Provincia Seguros. Llamá al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros. Con el respaldo de Buenos Aires, la provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Válido para todo el territorio de la República Argentina. Para más información, consulta por la cobertura, sus límites y condiciones. En suscripción en provinciaseguro.com.ar. Fin de espacio publicitario. Ernesto Lucero y Juan Batone hacen periodismo sin vueltas en Cooperativa. Y bueno, sí, nos quedamos mientras Flavio Blanco, hincha de River Plate, tu grato nombre, como el que suscribe, nos ayudaba a hacer a cumplir con esta obligación publicitaria. Digo, Juan y yo nos quedamos charlando, mirándonos un poco cara a cara. Y sí, es cierto, ¿no? Es una cosa que quedó pendiente del comentario anterior, es que los ingleses, al margen de la interpretación y del uso que hagan cipayos argentinos del comentario de los ingleses, los propios ingleses, habría que decir, qué cara dura, ¿no? Un imperio que se construyó sobre la base de la matanza, de la conquista, de la colonización de África, justamente, ¿no? Fueron responsables corresponsables con muchas otras potencias coloniales de la destrucción, de las aberraciones más brutales, ¿no? Participaron y se enriquecieron con el comercio de esclavos, de negros africanos, y ahora se horrorizan porque un gobierno argentino va a ese país a tratar de consolidar acuerdos de carácter económico, comercial y de otra naturaleza también, pero que son importantes para el desarrollo. Y por otra parte, con un país que nos apoya en el reclamo por Malvinas, por ejemplo, y que nos apoya en el consenso de los países que forman parte de la Organización de Naciones Unidas para defender posiciones en contra de ese grupete de grandes países del primer mundo, son del primer mundo, son los países centros, son los países poderosos, que a los que siempre se les hizo el campo orégano. hasta que comenzaron a potenciarse espacios y consensos regionales, por ejemplo, el que integra Argentina y algunos países africanos. Che, no quiero ponerme denso. Estamos haciendo, escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vuelta. Sí, señor. Y me parece que está el auditor general de la ciudad de Buenos Aires con nosotros. No, no está. No está. No está. Polaco, está bien que yo soy bilingüe, que hablo tu idioma, pero no confíes tanto. Yo no traduzco el polaco. No adivinás, tan rápido. Vos no adivinás. No, pero no. No sos adivino, digamos. Sí, me dice que sí, después que no, después que esto. Pero lo que pasa es que en polaco los gestos son distintos. Claro, claro. Son distintos, no te creas. Obvio. Cuando vos decís en polaco, movés la cabeza de arriba hacia abajo. Quiere decir que no. Que no. Pero no siempre. Pero no siempre. Me quedé una cosa picando de lo que decía recién con Angola. Sí. Viste que en nuestra historia de nuestro país y de todo casi Latinoamérica, se ha negado como un poco la inmigración negra que ha tenido nuestro Río de la Plata. Y ahora, en la actualidad, a través también de esta unificación que hay de África con Argentina y con varios países más, yo veo más negros en la capital federal y en nuestro país. No sé si a vos te pasa lo mismo cuando vas por la calle, que ves, antes se veía hace 15 años atrás, 20 años atrás, un negrito, y no es peyorativo decir negrito, todo el mundo sabe que yo provengo de ahí, que soy afrodescendiente, y veo con gran placer que se encuentren negros con coreanos, con japoneses. ¿Sabes a qué creo esto? Para hacerlo bien cortito, que creo que la Argentina siempre fue un pecho muy grande, muy generoso. En aquel entonces, cuando vinieron todos los inmigrantes, y lo mismo ocurre ahora, que seguimos haciendo lo mismo, Argentina como país. Y hoy por hoy, me parece que a partir de Néstor y a partir de Cristina, esto parece que va en creciendo. Usted parece que muy bien, ¿eh? Usted parece kirchnerista. Podría ser, ¿por qué no? Podría ser kirchnerista. Podría ser, ¿no? Pero podría ser. Yo tengo mi reserva también. No se reserve nada, che. No, mi reserva. No, sabe una cosa, decir, mire, le digo esto, estoy bromeando porque está jugando. Estoy jugando, sí. Estoy bromeando. ¿Sabe por qué se lo digo, Juan? Porque si hay gente que, por supuesto, y nos lo dicen muchas veces en algunos diálogos que nosotros mantenemos con amigos o con entrevistados, con políticos o artistas o gente del común. Claro. Manifiestan y tienen ciertas diferencias con algunas de las situaciones que se producen en la Argentina. Tienen críticas concretamente hacia el gobierno, pero y algunas, ayer por ejemplo, ayer o antes de ayer, hablábamos con Arturo Bonin. Sí, y Arturo es Bonin, verdad. Y es Arturo verdad. Bonin, que es un artista muy reconocido. No, además de ser muy lúcido. Además de su lucidez. Además de su actividad. ¿No? Además de su reconocimiento. Ajá. Lo que quería decir es que es un tipo que está muy comprometido con muchas de las cosas que hizo el gobierno, que viene haciendo el gobierno desde la época que usted mencionaba, de Néstor Kirchner hasta ahora. Pero él también tiene algunos desacuerdos y los expresa, los manifiesta. Como él, otros. Pero ¿sabe qué? A todos ellos, me parece que cuando uno se da hace un paso, por ejemplo, por Radio Mitre, como me ocurrió a mí hoy, sí, en este ejercicio no saludable, no recomendable, uno se acuerda de Jorge Rivas. Jorge Rivas, el diputado nacional, que fue secretario general de la presidencia, que Exacto. sufrió aquel ataque de un chico, un jovencito, un delincuente, que está preso, y que le costó estar en una situación terrible desde el punto de vista de su salud, perdió completamente la movilidad. Entonces, Tenenbaum, justamente un periodista de esta radio que menciono, le preguntó una vez, ¿qué es lo que más te gusta de Kirchner? Y Rivas, que ya estaba, por supuesto, en esa situación, y hablaba a través de un software que le permitía ser escuchado, porque no tiene voz, sale a través de una computadora, un sistema especialmente creado para él, dijo, ¿qué es lo que más te gusta de Kirchner? La pregunta de Tenenbaum, y Jorge Rivas respondió, sus enemigos. ¿Qué es lo que más te entusiasma? Y si no te bastaran entonces razones para sentirte próximo a algunas de las políticas o al modo en el que se está llevando la política económica, social, cultural en la Argentina, la pucha, ponete a mirar para el otro lado y vas a ver que... En fin, ahora sí, el auditor general de la Ciudad de Buenos Aires en línea con nosotros. Eduardo. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. Te va? Por fin, ¿no? Por fin. Eduardo, tengo que confesarte algo. Dime. Estamos en la vereda de enfrente. ¿Por? Vos y yo, por lo menos. Juan no, pero vos y yo sí. ¿Por qué? Y porque yo, a mí me cruza... Me cruza el pecho una banda roja, viejo. Está bien, pero los extrañamos, la verdad. Está bueno eso de que los extrañamos. Tienen que volver, no hay emoción así. Al final del torneo argentino, dice Flavio Blanco, que es hincha de River como yo. Acá estamos empatados, ¿eh? Flavio Blanco, el operador de Cooperativa en este horario, y Juan y yo somos hincha de River. Y Juan Batuone, un artista importante, cantor de Buenos Aires, heredero de Discépolo, que está acá al lado mío haciendo este programa, hincha de Boca, aunque es medio raro. Bueno, Eduardo, para romper el hielo, auditor general de Buenos Aires. Juan me preguntaba, ¿qué es la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires? La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, sería el equivalente en la ciudad a lo que es la Auditoría General de la Nación. Es el organismo que se ocupa de hacer lo que se llama el control externo del gobierno. Es un organismo que depende de la legislatura. Es un organismo que está presidido siempre por un miembro que está elegido por la primera minoría en el distrito. En este caso, la presidenta es Cecilia Segura, es una compañera del Frente para la Victoria, y donde, digamos, la mayoría, digamos, está conformada por un directorio, digamos, un colegio de auditores, que tiene tres miembros del PRO, tiene tres miembros del Frente para la Victoria, y tiene una auditora de la coalición cívica. Y a lo que se dedica es a lo que te decía, el control externo del gobierno. Esto significa, hay un plan de auditoría que se vota todos los años en la legislatura, donde se resuelve dentro de cada ministerio, digamos, cuáles serían las áreas a auditar. Hay una cantidad de temas distintos que se auditan, y la auditoría lo que hace es revisar todos los procesos, digamos, tanto jurídicos, económicos, etcétera, y el marco general en el cual se revisó la contratación, si se hizo de manera correcta, etcétera, digamos. Sería siempre trabajando con posterioridad a que se produzcan los hechos. Yo por eso a veces digo que es como una morgue, ¿no? Estás revisando cadáveres, pero como dicen los forenses, los cadáveres hablan. Uh-huh. Y los cadáveres de Buenos Aires, digo, así entre comillas, ¿hablan? ¿Dicen cosas? Sí, no te quepa duda. Claro. Sí. Y podrías, no, digamos, tu rol de auditor te permite dar a publicidad a algunas de estas autopsias. Yo puedo dar a publicidad a aquellas que ya tienen un veredicto final. Esto quiere decir que ya tienen un informe final aprobado por el colegio. La aprobación en el colegio en general lleva tiempo, porque, bueno, como te imaginarás, los miembros que representan al gobierno en este caso siempre tratan de minimizar las observaciones, pero bueno, una vez que están terminadas los informes finales de los temas, ahí sí se los puede dar la publicidad. Antes no, porque en realidad, digamos, no dejan de ser todavía informes que de alguna manera no están terminados. Aparte es un largo proceso, porque se hace la auditoría, se hacen las observaciones, luego se envía el resultado de esto al organismo del Poder Ejecutivo para que se defienda, para que descargue aquellas observaciones que se le realizan, y al final, con todo el material, digamos, disponible, lo que se hace es el informe definitivo. Lo que yo sí te puedo decir que ha ocurrido en los últimos años, y eso me parece que es una conclusión que sí te puedo dar, me parecen dos cosas. Por un lado, me parece que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante la gestión de Macri, ha sido bastante poco transparente y poco colaborador en la tarea de la auditoría. La mayoría de los informes con los que nosotros nos encontramos en general tienen un primer punto que se llama limitación al alcance, que quiere decir, digamos, aquellas restricciones con las cuales se encontró el auditor a la hora de auditar, y la mayoría de los informes tienen serias limitaciones al alcance que tienen que ver con la falta de colaboración por parte del gobierno de la ciudad en el sentido de poner a disposición la información disponible. En los últimos años también, y esto hay que decirlo, me parece que la auditoría actuó con demasiada suavidad en lo que tiene que ver con los instrumentos que tiene para exigir y obligar al Ejecutivo a enviar la información, cosa que ahora, desde que asumimos nosotros el 10 de diciembre este nuevo colegio, está cambiando. Sin ir más lejos, la semana pasada aprobamos el primer, lo que se llama el artículo 14, que quiere decir directamente informar al jefe de gabinete de ministros de la Ciudad de Buenos Aires y al jefe de gobierno respecto de que, por ejemplo, en el área de descentralización no nos están suministrando la información, están contestando con debidamente, para que tome las medidas pertinentes y es posible denuncia penal por incumplimiento de los deberes del funcionario público, digamos. El gobierno está obligado a colaborar. Ahora, este tipo de decisiones, la verdad que no se tomaron demasiado en los últimos años, pero ahora las estamos empezando a tomar. Ustedes están escuchando al doctor Eduardo Epstein, que es el auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que es importante, a pesar de que muchísimos de nuestros oyentes deben saber de sobra de qué se trata, pero en el caso tuyo, Juan, y vos sos representativo también de una parte de la sociedad, sí, claro, y de los oyentes, me parece que es una información importante. En principio, ¿cuál es el objetivo de la Auditoría General de la Nación? Y además, el hecho de que se están realizando cosas importantes. Eduardo, ¿tenés unos minutos más? Porque tenemos que ir a una brevísima pausa. Pero después me gustaría preguntarte algunas cosas, y no solo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Puede ser? O... Sí, no hay ningún problema. Incluso si me pasás por línea privada, te paso un teléfono fijo que no es el celular y por ahí se escucha mejor. Bueno, de acuerdo. Le pedimos a Tomás, nuestro productor, que haga este cambio. Entonces, mientras... Ya mismo lo cambio y sí, vamos a estar más cómodos los dos. Gracias. Entonces, en un ratito nada más, no se vayan porque seguimos con el doctor Eduardo Epstein, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, en una charla que promete ser interesante, ¿no? Sí, señor. Aquí, en esto... que llamamos... Escúchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas. AM, Cadena Cooperativa. Oídos Argentinos. 770. Inicio de espacio publicitario. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, invente historias juntos, o simplemente preguntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Jorge Navarro, Rubén Rada, Luis Salinas, Gustavo Vergali, Francisco Fattoruso, estrella invitada, Alex Acuña. Escuchaste bien, todos juntos, una sola noche. Reunión Cumbre, el concierto. Sábado 16 de junio, Teatro Coliseo. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek al 5237-7200. Reunión Cumbre, el concierto. 16 de junio, Teatro Coliseo. En las cooperativas, los hombres confían en su propia ayuda y en su propia responsabilidad y se asocian para satisfacer una necesidad común. Generan estas empresas solidarias en las que el poder está en las personas. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, ADICAPIF protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, ADICAPIF protege tu música. Señal de libertad. Señal de pensamiento. Señal federal. Cooperativa. 770. Que nos escuches en todo el país. Es una buena señal. Ernesto Lucero y Juan Batone hacen periodismo sin vueltas en Cooperativa. Muy bien, 34 minutitos pasaron de las 20. Estamos haciendo en este horario especial de los días viernes nuestro Escuchame una cosa, no mientas más, periodismo sin vueltas. Me escuchábamos hace un ratito, mirábamos mientras iba nuestra pausa por uno de los monitores que hay en el estudio a la presidenta Cristina Fernández cuando hablaba en el cierre de la misión comercial que encabezó Angola. Cristina aseguró que no hay posibilidad de desarrollo, de crecimiento e inclusión si no se respetan los gobiernos democráticos surgidos de la voluntad popular. Esto lo dijo, por supuesto, ahí en Luanda. Agradeció la solidaridad y el apoyo de Angola, como había dicho al comienzo del programa, les había comentado yo. Agradeció nuestra presidenta el apoyo a la causa Malvinas. Y por otro lado, aprovechó la presidenta para recordarle al mundo entero, y en particular a los ingleses, a los que escriben, por ejemplo, The Guardian, que es reproducido por cierta parte de la prensa argentina, que se inclina más a tomar en serio y en consideración las opiniones de los ingleses que las nuestras sobre temas que tienen que ver con los intereses argentinos. Para decirles, digo, aprovechó Cristina también para decirle la importancia que hay entre el Estado, la presencia del Estado en relación a los mercados, ¿no? Y dijo que hoy estamos viendo en las naciones del primer mundo, ella se refirió al viejo mundo, a Europa, a las que se llegó porque nos habían convencido, dijo Cristina, a partir de la caída del muro de Berlín, que el Estado no servía para nada y que el mercado todo lo solucionaba. Dijo que lo peor de esa política fue la falta de control sobre el sector financiero para que obtuviera una rentabilidad excesiva sin pasar por el trabajo y el sector productivo. Y recordó que cuando llega el momento de la verdad, los mercados no existen y son los estados los que deben hacerse cargo de los desaguisados. Recuperamos al doctor Eduardo Epstein, auditor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Eduardo, seguramente estás al tanto de lo que dijo Cristina. Bueno, acabo de recordar algunas de sus expresiones. ¿Qué opinión te merece? Sí, bueno, me parece que es evidente, ¿no? Aparte, me parece que en general lo que está ocurriendo en Occidente en estos tiempos, sobre todo en la vieja Europa, están demostrando un poco que el planteo de la presidenta es absolutamente razonable. Estamos viviendo un momento de pérdida de autonomía de la política, como, digamos, con posterioridad a esta crisis del sector financiero que se ha producido a escala mundial y que en Europa hace que prácticamente en lugar de gobiernos haya gerentes de bancos al frente de los países, y donde los gobiernos no tienen autonomía, no tienen capacidad de llevar adelante políticas económicas y políticas monetarias que sean capaces de sacar a los países de la crisis. Lejos de esto, cada día se profundiza más. Grecia no se puede formar gobierno. España, digamos, ya hay rumores y temores a un corralito en España. En fin, estamos viviendo situaciones inéditas que un poco demuestran que hay un cambio de paradigma seguramente a nivel mundial, y que en ese sentido nosotros, que fuimos un poco el laboratorio de estas políticas durante los 90 y que terminaron en la crisis de 2001, hoy, gracias a un cambio de paradigma y a la recuperación de los instrumentos de la política y a la recuperación de la política como verdadera conductora de los procesos económicos es que hoy estamos viviendo esta etapa casi inédita en Argentina de muchos años de crecimiento económico sostenido, de mejora en la distribución del ingreso y de incorporación y de inclusión social, junto a políticas, digamos, de ampliación de derechos que, como te digo, son inéditas y que nos permiten, y no solo en Argentina, sino también en la región, que esto es lo importante. Creo que estamos ante una oportunidad única en términos de un despegue de América Latina, en términos, región, digamos, como región a nivel mundial, y que todo eso hay que cuidarlo mucho. Y a veces cuando uno escucha las críticas que se le hacen a este gobierno, o escucha un poco el relato de aquellos que lo enfrentan, le da cierto, a mí hasta me da temor muchas veces, ¿no? Es como que no se hubiera aprendido nada en la Argentina. Sí, sí, eso creo que tenemos que cuidar mucho lo que estamos obteniendo, lo que hemos obtenido y lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, es un punto importante el que vos acabas de destacar, ¿no? Hay que tener cuidado porque destruir es muy fácil, ¿no? Pero todos estos medios de comunicación, en particular el grupo Clarín, que tiene 267 todavía en su poder, pese a que la ley de medios no lo permite, pero bueno, hasta ahora no pudo entrar en vigencia totalmente, como todos sabemos, ellos impulsan desde ese lugar, tienen la posibilidad de instalar en parte de la población cosas como esta que comentábamos antes de tomar contacto contigo, que se están mofando algunos, se ríen, impulsados, digo, por los comunicadores de estos medios, se ríen y cuestionan la visita de Cristina como jefa del Estado argentino a un país como Angola. Dicen porque Angola es un país donde la democracia, la república, etcétera, porque hay un gobierno que tiene 29 años o algo así de continuidad, etcétera, ¿no? Entonces, qué barbaridad, se rasgan las vestiduras. Acá Marcelo, y cosa que también dicen los ingleses. Sí, pero ofende la inteligencia, la verdad, que ese tipo de comentarios. Yo creo que lo que le molesta a Angola en realidad no es eso, lo que le molesta de Angola es que son africanos, seguramente. Sí. Digo, porque, a ver, ¿por qué no dicen lo mismo de uno de nuestros principales clientes comerciales, que es la China? En China hay autoritarismo, que yo sepa, el gobierno es autoritario. Yo estuve en China poco tiempo atrás y tienen un sistema. Sí, sí, que no es el voto popular, digamos. No es el voto popular, ni es una democracia en el sentido que lo entendemos nosotros. Sí. Es un sistema, digamos, y es una potencia que está en crecimiento, ¿no? Que viene incluyendo sectores importantes de la población, que se está eligiendo primera potencia mundial, y es China, y tampoco es democrática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No venderle más hoja a los chinos? La verdad, digo, Y sí, claro, yo me río porque sí, efectivamente. Ahora, el problema es que mucha gente, al compás de lo que marca esta agenda, se ríe pero en sentido contrario, ¿no? Y que y genera en algunos sectores todavía cierto desánimo, sientan las bases para que prosperen algunas otras propuestas que en el caso de consolidarse nos harían retroceder muchísimo, tal como vos lo señalabas, ¿no? Claro, pero aparte, digamos, la verdad que lo que pasa es que ya han llegado a un ridículo tal el discurso de Clarín y de estos sectores. Como te digo, ofende la inteligencia, digo, están más allá del sentido común. Porque aparte, mienten, ocultan la verdad, ocultan la información. Es una cosa, la verdad que a mí me pone los pelos de punta muchas veces porque como te digo, a ver, ¿qué tiene de malo que la presidenta? Nosotros fuimos a Angola a vender. Este país necesita vender. Digo, todos los países venden. O cuando viene aquí, cuando venía el rey Juan Carlos aquí a hacer lobby, ¿qué venía a hacer? Digo, la dirigencia de los países defienden los intereses de sus países, y nosotros vamos a tratar de venderle a los africanos en Angola y a los chinos, y cuanto más vendamos mejor, y estamos abriendo nuevos mercados, y tenemos una presidenta que se pone a la cabeza de una política que fomente las exportaciones en Argentina, que es lo que, digamos, cualquier país razonable, debe tener, no entiendo que de qué se ríen. Lo que les molesta, como te digo, que son africanos, que son negritos, seguramente les molesta eso. Sí. Algunos, muchos de esos comentarios apoyaban alguna cosa que publicó un periódico londinense, The Guardian, cuestionando también esa visita a un país al que no se considera democrático, los ingleses. Y Marcelo de Lanús nos acaba de enviar un mensaje diciendo los ingleses hicieron, recordando que los ingleses hicieron la división política de África. Los ingleses provocaron, junto con otras potencias coloniales en el siglo XVII y XVIII, barbaridades, atrocidades infernales. Fue un régimen que se enriqueció y se engrandeció con el saqueo y con el comercio de esclavos, ¿no? Así que yo realmente... Pero absolutamente. Cualquiera que haya visitado... mira, yo una vez visité el Museo Británico y cuando uno se encuentra con la riqueza de todas las grandes civilizaciones del mundo, están en Londres, en el Museo Británico, y encima con un cartel que dice lamentamos que la parte que falta se encuentra todavía en el lugar original. Así, ¿no? Hay una que está leyendo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Dice así, los ingleses, con esa cosa inglesa, ¿no? Dice, lamentablemente, el pedazo que falta sigue estando en el lugar original. La pierna que le falta al chabón este que está en la vitrina. No, pero... La tenemos en África, viejo. Yo te lo juro que lo dice, respecto al pedazo del Partenón griego, por ejemplo. O de ruinas egipcias. Sí, una sí. Cosa... Qué bárbaro. Por eso, o sea, lo que es llamativo es que haya sectores argentinos que además, incluso, digo, como Beatriz Arlo, ¿no? La otra vez ese grupo que se armó planteando el tema de los derechos de los kelpers. Gente inteligente, gente formada, gente que... Lo que pasa es que yo no sé por qué, pero es como que hay sectores a los cuales este gobierno le genera tanto odio que pierden la capacidad de razonamiento. O sea, es como que son reacciones histéricas. Porque si razonan, que son gente inteligente, no pueden sostener las cosas que dicen. Sí, en otro orden, también comenté algo que escuché en esta incursión, que insisto, no la recomiendo, porque no es saludable. Es ir haciendo zapping mientras uno maneja, y de pronto tropieza con una radio de este gran monopolio, o duopolio, ¿no? Uno de los... Bueno, el otro no tiene radio, uno solo tiene radio. La Nación no tiene radio. Uh-huh. Y se encuentra ahí con, por ejemplo, con declaraciones de Margarita Stolbizer, que vos seguramente la conocés, obviamente, ¿no? Porque es una dirigente política. Y bueno, y ella comentaba en ese programa que, no sé, aparentemente un hijo de ella viajaba en el avión en el que... en un avión de aerolíneas argentinas donde también iban funcionarios del gobierno nacional a Angola y que fumaban, violentando las normas que, en fin, que prohíben, por supuesto, fumar en vuelo. Entonces, pero el comentario, si eso hubiera hecho, si ahí hubiera quedado, hubiera hecho una crítica, en fin, qué sé yo, bueno, está bien, la verdad, yo tampoco estoy, me parece bien que fumen, por más funcionario que sean, tipo en un avión, está prohibido, no debe fumar. Pero ¿sabes lo que dijo Margarita Stolbizer? Que eso es una prueba que demuestra que este gobierno no respeta las leyes de ninguna manera y por eso los ciudadanos se sienten impulsados a no respetarla tampoco. La verdad que me llama la atención de Margarita eso, porque yo en general, digamos, Margarita Stolbizer yo la conozco como una dirigente, digamos, de la democracia con más sentido común que otros. Me llama mucho la atención que haya dicho esa declaración. Sí, tal cual te lo digo, sí. Esto ocurrió hace una horita. De cualquier manera, digamos, me parece que está mal que los funcionarios fumen en los aviones. Pero claro, pero sí, también sí. Me parece mucho peor que Jorge Lanata se vanaglorie de fumar en cámara con un rating bastante alto en un programa de televisión horario centrado un domingo y le haga fuck you al conjunto de las leyes, y que eso sea el emblema discursivo hoy de todo un sector periodístico en Argentina. Sí, sí, Margarita no tiene ningún inconveniente, Margarita, con todo el respeto, que también me merece, por el hecho de que es una dirigente política de la oposición a este gobierno, y de la oposición a algunas de las ideas que yo sostengo, pero bueno, la respeto. Pero ella no tiene inconvenientes en ir al escenario de Lanata, y probablemente si Lanata está fumando tampoco tenga inconvenientes, no sé, no la he visto, no recuerdo esa imagen, pero me parece, yo apostaría que si uno busca puede encontrar. Y por otro lado, hablando de Lanata, me fue allí a buscar, en fin, a buscar, a provocar un incidente. No sé si estás al tanto, supongo que sí, pero le preguntó a Timerman si él iba a entrevistar a la oposición en Angola, porque también, ¿no?, haciendo un poco el alarde del republicanismo que tienen sus patrones, supongo yo, ¿no? Lo que pasa es que alrededor de todo este viaje, lo que le molesta, como te digo, es que se vaya a África, le molesta que estemos tratando de armar comercio bilateral con países y mercados que no están desarrollados, y que bueno, no tienen hasta, es un problema cultural, te diría, ¿verdad? Uh-huh. Es un problema cultural, yo lo veo así. Digo, es lo mismo, ¿por qué no le pregunto lo mismo en un viaje a China, como te digo? Porque, o sea, lo que tendríamos que hacer entonces nosotros es ir a meternos en los asuntos internos de los chinos, por ejemplo, así perdemos comercio. Sería esa la propuesta. La verdad que no se entiende, digo, los asuntos internos de cada país, yo no soy un experto en relaciones internacionales, pero es claro que la presidenta no se puede meter en los asuntos internos de Angola. En todo caso, está viajando para promover exportaciones a Angola y está muy bien que lo haga. Y me parece que es así. Uh-huh. Eduardo, antes de que se interrumpiera la charla y que cambiáramos el teléfono, se escucha mucho mejor efectivamente ahora, estabas a punto de contarnos algo a propósito de tu rol como auditor de la ciudad. Pero tengo un par de mensajitos que los quiero poner, no sé qué nos dicen los oyentes, a ver si podemos aprovechar que estás vos para comentarlos eventualmente. ¿Cómo no? Buenas noches, para Periodismo Sin Vuelta, ¿qué tal, compañeros? Les habla Sergio de Quilmes. Les quería comentar algo, no es para que se bajonen, pero digo, a ver qué podemos hacer. Hoy fui a buscar el pescado para todo, la primera vez que lo compro, acá en la estación de Quilmes, y nada, me traje una bolsa, ahora que lo estaba por preparar, están todos los filés cubiertos de hielo. Me tomé el laburito de pesar el hielo y son 290, 300 gramos de hielo. Hola viejo, bueno, buenas noches, soy Carlos de Boedo. Bueno, respecto a eso que vos decís de la Stolbitzer, lo que sucede con esta pobre mujer es que, aparte de lo fea que es, yo me imagino que le salen cataclismos de granitos intelectuales dentro de esta pobre cabeza, de esta pobre mujer, porque no puede más con el odio que le tiene la presidenta. Bueno, dos mensajitos de los oyentes que nos hacen llegar sus opiniones. Uno tiene que ver con el hielo en el pescado, para todos. Si esto es así, evidentemente algo tendrán que revisar ahí, porque no está bien que pesen una mercancía, un producto a bajo precio con hielo. Y lo otro, el mensaje en relación a Margarita, y debe haber odio, qué sé yo. Eduardo. Sí. Me decías, estabas a punto de decirme que había algunas cosas ya elaboradas en informes y algunas cosas importantes que observaron ustedes desde la auditoría en relación al gobierno de la ciudad. ¿Se puede elegir una o dos para que sean demostrativas, digamos, del comportamiento que vos decías es poco transparente? Mira, el primero que yo te era un poco lo que yo te decía antes, ¿no? Ya de por sí la falta de colaboración con la tarea de la auditoría y el no poner a disposición en reiterada cantidad de ocasiones la información, eso ya de por sí está hablando de falta de transparencia. O sea, si vos tenés que auditar una cantidad que sea de un 100% de resultados para hacer un informe, solamente tenés el 35 o el 40% de la información, ya eso te está limitando bastante todo el análisis que podés hacer. Eso por un lado. Por otro lado, lo que uno observa en general en distintas áreas del gobierno de la ciudad es, yo no te voy a decir un modus operandi, pero sí un exceso de utilización de un sistema de contrataciones, de compras directas, de cajas chicas especiales, etcétera, y la inexistencia de licitaciones públicas, digamos, ¿no? Todos sabemos que licitar es un trámite más largo, pero también es un trámite más transparente en la medida en que exige digamos, o por lo menos exige que haya un determinado nivel de competencia entre los proveedores, etcétera, uno se encuentra muchas veces con estas cosas, la utilización de convenios, de convenios en muchas áreas, también convenios directos a través de los cuales se hacen contrataciones. Digamos, eso es lo que tiene que ver con, en general, los sistemas de compras que se utilizan en la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, digamos, en lo que ha sido, por ejemplo, el manejo de la política de endeudamiento, ahora estamos avanzando en un informe que todavía no está terminado, pero que yo te diría a priori que los mecanismos, incluso hay una denuncia penal respecto del último endeudamiento que se produjo en la ciudad, no del último, del penúltimo, en la emisión de un bono tango por 450 millones de dólares, donde se pagó una comisión altísima a una consultora que prácticamente no hizo nada. Eduardo, tenemos que ser muy estrictos en el cierre porque hay un compromiso con la transmisión del sorteo de la quiniela. Nos quedan 30 segundos, por eso te decía que para, si podés redondearlo, porque nos van a cortar si no. Sí, no, bueno, en general este tipo de cosas que te estoy planteando. Sería largo de conversar, pero... ¿Lo conversamos entonces en otra oportunidad, puede ser? Con mucho gusto. ¿Y algún día podrías venirte a...? Al bodegón de los sueños. Cuando quieran, no te digo el viernes que viene porque estoy... Es 25 de mayo, no sé si voy a estar en Buenos Aires, pero el otro me puedo comprometer ya. Un abrazo grande, entonces. ¿Eh? Un abrazo grande para vos. Eduardo Epstein en Periodismo Sin Vueltas. Ya nos vamos, Juan. Y tenés que no, decir... No, quería decir que esta así, noche a las 0:30... en La Morocha, Tucumán, 1735, Duende Garnica, Carlos Andino y Juan Batuone en concierto. Gracias. Buen fin de semana. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Ciudad de Buenos Aires. La política de Macri es errática y caprichosa. Lo dijo el legislador porteño del Frente para la Victoria, Dante Gullo, en referencia a la actitud del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en torno a los subtes. En diálogo con Radio Provincia de Buenos Aires, Gullo rechazó que el gobierno de Mauricio Macri no quiera participar en las reuniones para solucionar los conflictos de los trabajadores del subte. Es una política errática la que están llevando adelante, caprichosa, una política que más tarde o más temprano le va a significar que tiene que darle respuesta primero a los trabajadores del sur y luego a todos los usuarios. Lo primero que tiene que hacer la administración Macri es sentarse a escuchar a usuarios y consumidores y a los trabajadores, y en función de eso sí, sentarse con el concesionario y ver cuáles son las situaciones reales para hacer un servicio de mayor calidad y de mayor seguridad. La exposición argentina en Angola está muy bien hecha. Así se lo dijo a Radio Mitre un empresario argentino radicado en Angola, Ricardo Arcadia. Según Arcadia, la exposición se realiza en dos pabellones y que todo lo organizó la agente de logística del secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Agregó que el almuerzo con la presidenta Cristina costó 200 pesos por persona y que hay una enorme cantidad de maquinaria expuesta. Servicio Telam para la radio. ...770... Cadena Cooperativa. Palabras con sentido. 770... Palabras argentinas. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Esperamos Pero muy buenas noches, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:58 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las quinielas nacional y provincia de Buenos Aires, que como es costumbre habitual, vas a compartir premio a premio, en vivo y en directo, por AM890 Radio Libre en simultáneo, por Radio Cooperativa AM770, desde nuestra página web, hablamos de www.vivitusuarte.com, con la posibilidad de seguir este programa en vivo también desde internet. ¿Qué tal, Ben? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. Vamos a ir a la Lotería Nacional, allí en el Salón Vicente Casares, se ubican esta noche Sebastián Fernández, quien nos informa y nos precisa los detalles de la actividad que allí se va a registrar en esta última serie de sorteos. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enzo, un gusto enorme saludarlos. Te cuento, bueno, que estamos acá en vivo, como decías, de la Lotería Nacional. En un minutito nada más vamos a estar con el sorteo nocturno de la Quiniela Nacional número 25.834, cuyo jefe de sorteo es el señor Carlos González. Va a fiscalizar el mismo Fernando Michan. Así que esto en un minutito nada más, que incluye la poseada, como siempre decimos, con los 8 aciertos, $1,000,000. Y a partir de las 22, Enzo, Loto 5, sorteo 507, pozo aproximado $200,000.